Bueno, la verdad que para nosotras fue re importante, una vez que expresa Juan Grabois la necesidad de este espacio del Frente Patria Grande, con la intención de poder generar una fuerza política y social de un montón de sectores que vienen dando diversas y plurales luchas del campo nacional y popular. Para nosotras, desde el feminismo popular, desde nuestra lucha por todos los derechos sociales y en este contexto tan complicado, que lo vamos a ir como analizando, para nosotras era sumamente importante poder pertenecer a este espacio que tiene que ver más con con las agrupaciones de centroizquierda, con los espacios como te decía, del campo nacional y popular, todas las luchas. Y de los sectores, digamos, del feminismo popular, de la economía, de trabajadores y trabajadoras, del campo, de estudiantes, de los sindicatos, bueno, creo que hay un montón de luchas emergentes que venimos a querer ser parte de este gran frente que permita hacer una gran oposición a este gobierno de derecha, a este gobierno de Macri. Y provincialmente acá en Mendoza, de Cornejo, que claramente bien, parece que estuviesen como peleándola codo a codo a ver quién genera más políticas de ajuste, de antiderechos y de empobrecimiento. Y creo que con esa necesidad surge este frente.